Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Seguro que a muchos que oyeron a Jesús por primera vez las palabras del Evangelio de hoy, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, les parecieron duras y pensaron que era mejor no seguirle si lo único que nos propone son cruces, renuncias, sufrimientos. Pero no es así. Y claro que merece la pena seguir a Jesús. Para un cristiano todo empieza cuando se encuentra con Jesús y le descubre como un verdadero tesoro. Un tesoro que es capaz de llenar el corazón humano con lo que más anhela: amor, luz, sentido, esperanza, emoción. Las renuncias y las cruces para un cristiano vienen por rechazar todo lo que no nos deje seguir a Jesús y continuar gozando de la vida y vida en abundancia que Él nos regala. Se sale ganando siguiendo a Jesús. Negarse a sí mismo es lo contrario de negar a Cristo. Quien niega a Cristo no entrega la vida. Quien sigue a Cristo entrega la vida y llena su corazón de amor y de profunda alegría.